Mira, tío. Hola, bebés. Comienzo épico para la tercera temporada de La Casa de mi Hermano. Gracias, querido Mónico. La última me ha gustado. Sé que esto da bastante miedo. ¿De qué va esta locura? Que era otra mierda como un cojón. Una mierda como un pan de cinta de grande. Sí, básicamente. Esto puede valer, o sea, sí, ¿por qué no? Claro. Sí, sí, queridos frikis, sí. Estamos trabajando gratis para ello. Y lo voy a relatar en un top 5. Estrenamos acción que se llama La Ruleta Rusa. Cada dos programas alguien tendrá que reseñar alguna serie, película, videojuego, lo que sea. Eso sí, tiene que ser de dudosa calidad. La película La piel que habito la conocemos todos. Es escuchar la versión para ciegos que hay en el iVoox. Elías, la vas a sentir en el pecho. La sección de Susana. Es decir, de lo que quieras usar. Zombies. Zombies. Nos vas a hablar de zombies. Sí, vamos a hablar... Más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, igual. Igualito. Nuestra tradicional sección, comentarios de los oyentes. Puri se está descojonando. Viva. ¿Quieres agua? No, tengo cerveza. La cerveza es mi pastor. No, nada de Fanta. Comentarios de los oyentes, nos vamos directamente a iVoox. A ver qué tenemos por ahí. Gente extraña. También con... Utilizad el hashtag MiraTío. Mira, tío, entonces el colega le da por coja, yo qué sé, hacer carreras así a 200 kilómetros por hora, ir por las islas, conducir sin carnet, luego le da, yo qué sé, la coge y se va de putas alguna vez a convenciones, y luego encima le pillan ahí en una trama y distorsión un colega, es una cosa súper loca. Pero eso es del GTA, de una peli, de qué es eso. No, es una noche loca de Benzema. Hola amigas y amigos de La Casa de mi Hermano, este es el segundo programa de la tercera temporada. Parece que esta vez sí hemos cumplido con eso de publicar cada 15 días aproximadamente, eso sí. Y esto nos llena pues de orgullo y satisfacción, como al señor ese que se iba a desafiar y hacía cosas con elefantes. En este programa os vamos a hablar de doblaje, pero no lo vamos a hacer nosotros. Tenemos a alguien que sabe de lo que habla. Esto desde luego es una novedad porque normalmente nos escucháis a nosotros y bueno, damos para lo que damos. Pero esta vez tenemos a Eduardo Gutiérrez para hablarnos de doblaje. ¿Que quién es Eduardo Gutiérrez? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pues esperad a escucharle y ya lo sabréis. También vamos a viajar en el tiempo gracias al condensador de flujo de Jojo. Hoy se le va a saltar la lagrimilla porque hoy nos va a hablar de Shenmue y eso para él, ya sabéis que son palabras mayores, le llega la patata y... Puta Biblia. La puta Biblia, como dice él. Y todo esto siempre con música, con tontunas varias, con una nueva entrega en esta temporada de Los Vecinos de mi Hermano, que no se habían ido, simplemente estaban de parranda. Así que nada, esto es lo que os ofrecemos de menú, gente, quedaros en La Casa de mi Hermano, no nos deis la patada aún, no hagáis como Valentino Rossi, que ya veis la que se lía. De repente, todo el mundo sabe de motos, las motos existen para la información deportiva y se crea un cisma tremendo entre España e Italia. Esto ni desde lo de Tassotti a Luis Enrique, oiga. Oigo murmullos. Tassotti, mamón. ¿Algo más sobre Tassotti? ¿Qué, mamón? Mamón. Hola, Víctor del Manuel del Moral. Víctor del Manuel Moral. Víctor del Manuel Moral del Borreguero. Del Víctor del... Espérate, volvemos a primera. Hola, Víctor Manuel del Moral Borreguero. Hola, Michael Pérez Martínez. ¿Cómo estamos? Bien, por ahora bien. Por ahora bien. ¿Vuestros DNIs? Sí. No se joder. Es lo siguiente, la dirección. Sí, ¿verdad? Te toca a ti. ¿A mí? ¿La qué? La dirección. No, la dirección. La dirección es la casa de mi hermano número 2. Qué bonito. 3X02. Esa me parece perfecta. Hola, Yoyo. Buenas. Estás hoy perjudicado, me han dicho. Sí, te duele el pechito. Te duele el pechito. Eso, Bisvaporus. Eso es Bisvaporus, efectivamente. Que te frotas así. Que habla con Víctor, que a ver si te frota un poquito. Yo ni de coña. Ya me froto con una lija. No os preocupéis. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Has visto, te hemos tenido todo preparado para que según llegases empezar a grabar. No has tenido que esperar nada. Nada. Inmediato. Una fluidez. Ay, una cosa. Sabéis que la ironía no funciona en la radio. Ya, por eso lo digo. Hola, Puni, ¿cómo estamos? Hola a todos. Hola, Elías. Hola. Puni no quería hablar mucho. Hola, Elías, ¿cómo estabas? Déjame beber mi bebida energética porque si no... Voy a estar peor. Vas a estar peor. ¿Peor? ¿Se puede estar peor? Se puede estar peor. Vamos a contar como siempre. A mí me gusta contar ese tipo de cosas. Habíamos quedado a las 6 de la tarde más o menos. Y hoy estamos ahora mismo estamos en posición de afirmar que son aproximadamente las 8 de la tarde. ¿Qué ha ocurrido en estas 3 horas? Hola, Elías. Yo creo que ahora somos un podcast mejor porque nos preparamos más. Como personas. Como sí, claro, hemos crecido. Estamos más tiempo preparándonos. Sí, la preparación ya se ha visto un poquito. Antes hemos estado mamoneando con el Periscope y alguna cosa ha salido por ahí. Bueno, pues antes de empezar con toda esta locura, como siempre, ya sabéis que tenemos en nuestro tradicional Problemas del mundo. Y ahora, venga, Elías, acércate un poquito al micro y cuéntanos porque estás indignado con algo. Acércate, por favor. Saca la mochera. Suelta tu bilis. Saca la mochera. ¿Por qué cojones cuando yo aprendo a usar una página web llega algún programador, desarrollador web o programador web iluminado? Llama al informático que sabe. Llama al informático en general. Iluminado y dice: ahora voy a hacer que no funcione. Que tú creas que sabes hacer las cosas, pero... ¿Te refieres a algo en concreto? Sí. ¿A qué? Me refiero a iVoox. ¿En concreto? En configuración que pita por... O sea, no quiero dar nombres, pero iVoox. Y hay otra que también te ha tocado la moral, ¿eh? Y justo ha sido ahora, o sea, hace un rato que me ha tocado las pelotas. Las tengo todavía calentitas. Y es Jamendo. O sea, ¿por qué uso dos páginas para el podcast y tienen que... Podcast. Y tienen que cambiarlas? Claro, es que hay que decirlo, ha cambiado la interfaz de iVoox en los últimos días, bueno, en las últimas semanas. Pero no solo las han cambiado, sino que se las han cargado directamente las páginas. Hay una espiral de violencia loca. Sí. Por cierto, vuelvo a reiterar mis gracias a iVoox, porque gracias a ellos nos siguen sin llegar los comentarios de los oyentes. Que para poco que tenemos, pero joder, por lo menos, no llegas. Ya que hacen nos el esfuerzo. Nos hace ilusión iVoox, joder. ¿Alguien sabe si iVoox tiene una avioneta? Y hasta ahí podemos leer. Bueno, eso es lo que pasa con iVoox. Me consta que la gente se está quejando mucho con... Hostias, es que la aplicación de iVoox, por ejemplo, en Android es lamentable. Da mucha pena, ¿eh? En Android, por lo menos. En iPhone todavía funciona medianamente. Pero bueno, en... Pues yo en también. Android... ¿Tú creas, tú, por ejemplo, que de repente te salga un podcast que te digan que no tiene comentarios y ves que pone el simbolito arriba de 58 comentarios, le das a comentar y te dice: eres el primero en comentar? ¿Y los anteriores? Es para que te haga ilusión. Claro, para motivarte. Para que seas el primero en algo. Bueno, pues no vamos a demorar esto más. Vamos directamente a las noticias. Vamos directamente a escuchar el parte. Esto es Midi Brief. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y comenzamos el parte con una noticia terrible, apocalíptica. Un hombre vestido de Chewbacca ha sido detenido en Ucrania por conducir sin carnet. Al parecer es un activista del partido de internet ucraniano que se dirigía precisamente a votar. Además, la casa de mi hermano está en posición de informar que estaba haciendo de chofer del propio Darth Vader. Conectamos con los compañeros que se han desplazado hasta Ucrania. ¿Podemos confirmar, compañeros, esta noticia? ¡Miami me lo confirmó! Gracias, compañeros. Estaríamos hablando del líder del partido que se cambió oficialmente el nombre por Darth Alexeyevich Vader. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo veremos en España este tipo de política? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Mark Frost, co-creador de la serie Twin Peaks, mencionó en una entrevista que habrá que esperar a 2017 y no al próximo año para el regreso de esta, contradiciendo el anuncio de la propia cadena, que aún no se ha manifestado sobre el tema. El que sí lo ha hecho ha sido William McCrapp, el director de fotografía, desde su cuenta de Twitter, confirmando la noticia. Así, desconociendo aún los motivos de esto, habrá que esperar alguna fecha sin definir dentro de 2017 para poder disfrutar de esta trama. Diane, 11:30 de la mañana del 28 de febrero. Estoy llegando a Twin Peaks. Los fans de Star Trek podéis estar más que contentos, ya que con la llegada del 50 aniversario de la franquicia, esta ha dado a conocer las fechas para los estrenos de la película Star Trek Beyond para el 8 de julio de 2016 y una nueva serie de televisión Star Trek Next Frontier para el 1 de enero de 2017. Larga vida y prosperidad. Si Paco Marwenda no tiene suficiente con salir en cualquier tertulia política de cualquier medio de este país, ahora también saldrá en un cómic del Capitán América. Con el nombre de Frank Marwender, Y como no podía ser de otro modo, en una tertulia sobre los riesgos del cubo cósmico. Démosle las gracias al dibujante Daniel Acuña por tal destacable cameo. Además, le hemos preguntado al propio Marwenda qué le ha parecido esta aparición en el TVO americano. Bueno, es divertido. A mí me gusta que se metan conmigo. Hombre, hay algunos que lo hacen de forma zafia. Es menos divertido. Pero esto está hecho con respeto. No, por eso te digo que a mí me encanta que me critiquen y que me digan cosas que no están de acuerdo, etcétera. ¿Sabes? Bueno, esto más que una crítica. O que se burlen, o que se caricaturicen. Vuelve la licra, vuelven los colorines, vuelven los personajes femeninos con paquete. Y es que se ha confirmado el reparto para la película que se estrenará a principios de 2017 sobre nuestros queridos superhéroes los Power Rangers, en el que Dacre Montgomery será el Red Ranger, Naomi Scott se vestirá de Pink Ranger, Ludi Lin interpretará a la Black Ranger, R.G. Seiler se enfundará el traje de rombos del Blue Ranger y Becky Gómez será el Yellow Ranger, esta vez sin ese bulto que la entrepierna que tanto nos confundía de jóvenes. Y en noticias que no sorprenden a nadie, hemos sabido que Jurassic World será una trilogía. Parecía difícil porque la cinta solo ha conseguido ser la tercera película más taquillera de la historia. Solo, menudo fracaso. Pero desde la Universal han confirmado que tendremos una segunda entrega para 2018 y que la historia se cerrará con una tercera parte. Un anuncio fascinante, maravilloso. Es maravilloso. Oh, sí. Esto es al principio. Pero luego vienen las carreras y también los gritos. En Argentina ha tenido lugar la exposición Barbie de Plastic Religion. En ella podemos encontrar a Barbie ataviada como la Virgen María y a un Ken como San José e incluso crucificado en la cruz como Jesús. Las críticas de los religiosos no se han hecho esperar, tachando la exposición de sacrílega. Los artistas, ni cortos ni perezosos, han comentado que también tienen versiones para exponer de Ken Buda o Ken San Roque, Barbie Virgen de Luján o María Magdalena. También se han defendido diciendo que si hay una Barbie niñera o astronauta, ¿por qué no puede haber una Barbie Virgen María, siendo esta un icono popular de la humanidad? Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Feliz no cumpleaños! Disney ha mostrado el primer tráiler de la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Lewis Carroll que Tim Burton adoptó peculiarmente al cine. Esta historia, por mucho que nos guste, se encuentra ya un poco trillada, hay numerosas versiones. De la que no hay tantas, es de la que se estrenará en Estados Unidos el próximo 27 de mayo, Alicia a través del espejo. Repiten la mayoría de actores del reparto y habituales de Tim Burton y se suma un peculiar actor en el papel de villano, Sacha Baron Cohen, conocido por sus personajes de Ali G, Borat, Bruno y El Dictador. Bonjour, je m'appelle Ali y vengo de Lugo. No paramos de hablar de cine, ya está disponible para todos el tráiler de la futura película de Warcraft. Orcos y humanos se dan de hostias en una ambientación bastante lograda. Aunque no vemos ni a enanos ni elfos saltarines, por lo menos en este tráiler. La película hará las delicias y sacará de sus oscuras habitaciones a toda esa horda de locos fanáticos, masculinos, del mundo de Azeroth. ¡A un zapato lo que sea, pero verlos en vivo! Porque yo por lo menos estoy harta de verlos en la tele, oírlos en la radio y oír sus canciones y ver sus fotos y parantes y todo el mundo menos aquí. ¡Han ido hasta China y no vienen a España! Matthew McConaughey es idiota. Y es que solo así entendería que rechazase el papel de villano en Guardianes de la Galaxia 2. Nuestro amigo, al que el sudor le huele a Flowers, no estaría dispuesto a regresar a las películas del universo Marvel una y otra vez en el caso de que su personaje fuera un éxito. Él se lo pierde, el gilipollas. ¡Basta la mierda! ¡Somugroso! ¡Cabeza canasto! ¡Tobillo cabra! ¡Pues no parece la sota espada! ¡Sarno corto sopa! ¡Que tiene un pescuezo igual con gorrino! ¡Cabezón! ¡Hay un cabezón que tiene! ¡Pues no parece un mendrugo de pan seco! ¡Hocico pollo! Pues así viene la actualidad. Por cierto, adelantábamos ya en el boletín la noticia sobre la detención de Chewbacca en Ucrania y es que no podíamos dejar la oportunidad de indagar un poco más en esto. Ya el año pasado se supo eso de que Darth Vader se presentaba a las elecciones ucranianas por el partido de internet. Parecía una tontería, de hecho lo era, lo sigue siendo, pero es una tontería que iba totalmente en serio, que es lo sorprendente. Tan en serio que se han presentado a las elecciones de los últimos 3 años, aunque no han logrado representación en ninguna. Me parecía claro. Y es que nos reímos de cómo está la política española y mira cómo está la ucraniana. Ojo a este audio de la cadena RT. Un candidato que eclipsa al resto. Su figura emerge del lado oscuro y su nombre es poder. Él es Darth Vader. El comandante supremo no ha dejado sus intentos de crear un imperio. Sigue dominando con maestría la espada láser y cuida a sus compatriotas entregándoles sal y cerillas para el fin del mundo. ¿Cuál de todos ellos atraerá el voto del ucraniano común y corriente? ¿Preferirá la Dolce Vita, una encarnación de Eva Perón o quizás se una al lado oscuro? A todos ellos, que la fuerza les acompañe. Y es que a estas elecciones se presentaban el rey del chocolate de Ucrania, del que se come, no del otro, que os conozco, cabrito. Joder, si hubiera llevado mi voto, tío. Es el fabricante de bombones más importante del país. O sea, es el trapa de... Sí. Es el gran Mateo. Sí, pero también se presenta la ex primera dama, que estuvo en la cárcel por abuso de poder, extorsión, etcétera, como Benzema, y Darth Vader. Y viendo el percal de desentona, Elías, sube un poquito, porque esto es un mitin real. Se emociona mucho, mira. ¿Pero hay Stormtroopers? ¡La Alianza Rebelde! ¡Que se hay Stormtroopers! Mira. En un tono así, Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí, sí. Dices que se hay Stormtroopers. Bueno, pues es que no hay más que ver las imágenes de sus mítines. Le llevan en palio, precisamente, los Stormtroopers, como si fuese un Cristo en Semana Santa. Eso de levantarlo al cielo con ella, valientes, pararla que le voy a cantar. Pues con él hacen lo mismo y lo llevan los Stormtroopers. Pero es que está Chewbacca, hay gente disfrazada de la Guardia Imperial. El primer ministro de rojo. Ahí a tope. Pero es que la gente le abraza cuando se lo encuentra. Hombre, se suben al escenario, o sea, le abrazan llorando, como si fuese un líder religioso. O sea, que es una cosa tremendamente loca. Esto a mí me recuerda a la gente esta que se disfraza en el metro de Tokio, que van vestidos de Stormtroopers para ir a trabajar. Y este tipo de cosas, pero ya en grado extremo, ¿eh? No, bueno, esto ya tan extremo que es que... Es que, ¿pero qué ha cogido? ¿Un puesto de la alcalde? No. ¿De Kiev no, o qué? Es que sabe Dios que había pillado. Se ha presentado varias veces, pero por unas cosas u otras no ha obtenido representación. ¿Y esta vez qué ha pillado? No, esta vez nada. Mira, pero fíjate, en su programa... Edil por lo menos, o sea... En su programa afirma que solo él puede... O sea, Darth Alexeyevich Vader... puede devolver a la República a su antigua gloria imperial, recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país. Esta alianza rebelde. Y que quiere hacer de Ucrania un imperio galáctico. ¡Cojonudo! No. Le han rechazado la candidatura, como hemos dicho antes, varias veces, porque es ilegal presentarse con una máscara, ¿sabes? Ya que te presentas a las elecciones, por lo menos que se te vea la cara, ¿eh? También hay gente, los hay que opinan que es una broma por parte de los rusos para desestabilizar las elecciones allí. Ya sabéis cómo está el tema en Ucrania. Claro, ha sido todo un plan de la KGB. Dicen que es una broma, es un invento de los rusos para desestabilizar la política ucraniana. Pero claro, otros dicen que simplemente que es una broma. Pero ojo, que como broma sale bastante cara porque te cuesta más de 160.000 euros presentar la solicitud para poder presentarse en las elecciones. Yo me imagino, no es tan sencillo. Yo me imagino a todos estos gobernantes rusos en plan... ¿Qué íbamos a hacer para estabilizar? ¿Les cortamos el gas y le invadimos Crimea? No, tengo una idea. ¿Ponemos los tanques o mandamos a un loco vestido de Darth Vader? Vamos a llevar un tío. ¡Joder, qué bueno de Darth Vader, tío! Es más, en plan, a que no hay huevos hacerlo de Darth Vader. ¿Cómo no? Estas historias siempre suelen surgir de un no hay huevos, vive Dios. Y de una botella de vodka. Hombre. Una noche loca. Bueno, ya hemos dicho que su líder, que este líder, se cambió el nombre oficialmente por Darth Vader. Detrás de la máscara está un electricista. Claro, le dio un chispazo y así se ha quedado. El poder claro, de buena gente dormido. Sí, sí, 100% de la KGB. No, y lo más triste de todo esto es que, además, cuando detuvieron a Chewbacca, que le hacía de chofer a Vader, no lo olvidemos, iban a votar a las elecciones locales. Y al final, con todo el rollo de la detención, no pudieron votar. Joder. O sea, para un voto que hubieran tenido. Bueno, alguno más tuvieron fijón. ¿Se sabe lo que declaró Chewbacca? Creo que fue algo así. Creo que fue algo así. De todos modos, esto lo que nos enseña es que... ¿Sabes eso de que siempre piensas que las cosas aquí en tu país están mal? Bueno, piensas que todo es muy, muy estrambótico. Pues... ¿y la europea? Pues luego ves que las cosas podrían ir a peor. O quizá no, vete a saber. ¿Quién nos gobernaría mejor? Ah, quizás Darth Vader. O no. Robert Rivera. Bueno, hay que decir que Ucrania es el país ahora mismo más friki del mundo mundial. Porque cogieron una estatua de Lenin y la modificaron. La estatua que había en un parque de Lenin la modificaron también como Darth Vader. Y le pusieron un repetidor wifi. Hay wifi gratis en ese parque que sale de la estatua de Darth Vader. Es el poder del lado oscuro. El poder del lado oscuro te da wifi, amigos. Bueno, vamos a escuchar la primera canción de Elías, a ver qué nos traes. Que creo que además hoy todas las canciones tienen un leitmotiv especial. ¡Oh, Dios! Hoy vienen sin letra para que cada uno la ponga en su casa y... Y cante. Y cante. Hala, chavales, daros el cante con el primer temazo de Elías. Understand the way it works out here. You're all just our guests. Act like you're home. Let me tell you something, partner. You ain't home. But that's where we're gonna send you if it hair lifts to go. Música siniestra, música para hablar de algo de mucho miedo, de miedos y peligros, o algo parecido. Susana, cuéntanos. Pues a ver, Ya se ha estrenado la serie de Ash vs Evil Dead. ¿Alguno la ha visto? ¿Ha empezado a verla? No he tenido gusto. Yo la tengo. Estaba preparada. La tengo encargada, digamos. No, ¿qué cojones? La tengo descargada. Voy a decir, ni que la hayas pillado Amazon. La tengo descargada para verla. Pero voy a esperar a ver si salen unos cuantos capítulos más para vermela del tirón. Porque así, si le gusta, se la compra. Pues sí, no sería la primera vez. ¡Eh! Que por mi cumpleaños me han regalado las tres de Sherlock. ¡Vieja! Las tres de Sherlock. Sherlock es de Romero y Bilbao, ¿no? Es Sherlock. El detective. Cuidado con los cascos. Claro, es que tal y como estamos grabando, Víctor tiene que le cuelga el cable, pero. Es que si me le cuelga el cable, pero lo tiene estrecho. El problema es que me acerco demasiado a ti. Pues que corre el aire, Víctor. Claro, que corre el aire. Una de dos, o me muero. No te acerques tanto a mí. Bueno, pues. Si tocas, ¿por qué tocas? Hemos interrumpido a la pobre Susana. Sí, perdona, sí, Susana. Bueno, a ver. Pues eso, que esa es la serie. Sí, bueno, a ver, si lo que estoy hablando tampoco te creas que. A ver. Oye, Susana, ¿es cierto que has estrenado Ash vs Evil Dead? ¿Cómo? ¿Es cierto que se ha estrenado Ash vs Evil Dead? Sí, sí, se ha estrenado. Bien. ¿La habéis visto alguna? Hola, me llamo Bucle. Bueno, pues. La noticia es que durante la promoción ha salido el tema de un crossover loco del que se hablaba hace años. En 2003, cuando se estrenó Freddy vs Jason, se comenzó a hablar de una serie en la que se uniría Ash, el protagonista de la saga Evil Dead. La idea quedó ahí, pero nunca llegó a realizarse, al menos en cine, pues sí que existe una versión en cómic publicada en 2007 y que juntaba a los tres personajes. No sé si llegó a salir en español, pero sí sé que se puede encontrar en internet y hasta aquí puedo leer. Rezad a San Google. Y bueno, volviendo al tema de la película, que nunca se realizó, como ya he dicho, a Bruce Campbell le han sacado el tema durante la promoción de la serie, y él ha dicho que si no se llegó a hacer fue por culpa de los abogados. Y lo explica así. El problema con el concepto de la película es que hay demasiados abogados en Hollywood. Y unos dirían, oh, no puedes matar a Freddy en la película. Otros dirían, si no puedes matar a Freddy, tampoco puedes matar a Jason. Por tanto, si ninguno de esos dos podía morir, entonces Ash tampoco. Es decir, no teníamos ningún tipo de control sobre los personajes. Así que ya sabéis, todo es culpa de los abogados de Hollywood. Como siempre. Malditos abogados. Así que si conocéis a alguno, pedidle cuentas a ellos. O darle las gracias, según lo que pensáis de este tipo de crossovers locos. Pero eso sí, si os quedáis con las ganas, que sepáis que si buceamos un poco por la red, se puede encontrar un corto hecho por un fan y que hace realidad este encuentro. Pues habrá que buscarlo. Ash vs Freddy vs Jason. Hombre, a mí Freddy contra Jason me pareció una peli bastante maja. O sea, a ver, peli de humor. Efectivamente. Para echarte unas risas, vale. No creo que tuviera otra pretensión. Hombre, y si hubieran metido a Ash en la ecuación, hubiera sido bastante. Ahí con los, sí, con los Pokémon y todo. Ahí, vamos, estaba pensando, digo, sabiendo que íbamos a hablar del tema, ¿quién va a ser el primero en mencionar a Sketchum? Pues, el que ve, sí. Al, el que ha visto. El que ha visto, no, el que ha jugado, yo he jugado Pokémon desde los 12 años. Pues eso. Que le digo, sí. Le digo a mi mujer, no, si el Pokémon es para el niño, y estoy yo ahí, nunca le cambié la consola. Si lo piensas, ya en Freddy vs Jason es un poco como en tablas. O sea, o primero uno le entra le unta de toñitas la cara al otro y luego el otro al uno, ¿sabes? Es, no termina de ganar ninguno de los dos ni ser tampoco mejor ninguno de los dos. No, pero como pasa en los cómics. Normalmente en los crossover. Y en el pressing catch, ¿sabes? Sí. Normalmente en los crossover suelen poner a un personaje que en medio, un malo común, por decirlo de alguna manera. Que sea un malo tanto, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el famoso cómic de Witchblade contra Depredador, que existe, lamentablemente, en el cual había un malo de Depredador que llega al mundo de Witchblade y pues eso se cruza con Witchblade el Depredador. De la bruja escarlata de no, Witchblade es aquella chica que tenía un guantalete que era de Image. Sí, pues, claro. Y se empezó a ver el portal. Sí, sí. Y se parecía a la de Battle Chase en todas tiendas gigantes. Sí, pues eso. Entonces eso, normalmente en el cómic es que suele haber un tercero, es decir, un enemigo más poderoso, al cual estos, los dos que forman parte del crossover, se tienen que enfrentar, se tienen que aliar. Aunque se peguen de hostias en las primeras 20 páginas, las últimas 20 páginas es contra este malo. Entonces, los perros para conocerse se huelen el culo, los superhéroes se dan de hostias y ya luego, pues ya. Se hacen coleguis. Una cerveza, un algo. Se hacen coleguis y luego matan al malo. Sí, sí, eso es lo que. Por lo menos es lo que opino yo. Entonces, una película sobre Ash contra. Con Freddy y Jason de por medio, pues no sé. También me parece un poquito. Me parece un poquito extraño. ¿Qué es eso que está sonando? pues yo qué sé. Pero no sé. Pero me están dando ganas de hacer un top, ¿eh? ¿Un qué? ¿Un top qué? Está a punto de salir. Fernán Víctor. ¡Oh, cielos! ¿Viene Fernán Víctor con sus top? ¿Podemos sí. poner un top? Sí, sí, te dije además que te iba a tocar. ¡Oye! Elías. ¡Ponme la música de top! Le está tocando fuerte. ¡Oh, sí! ¡Quedado fuerte, eh! Sí, porque Fernán Víctor es especial. Es number one. The great, the one, the only. Ya sabemos que eres especial. Está transformando y todo. Está saliendo como más barba, eh. ¡Corre, está, plátano! Está metiendo el pendiente y la chupa de cuerda. ¡Oh, sí! Me voy a bajar un poquito la cremallera. Oh, Dios. No, la cremallera no, por Dios. Bueno, pues bienvenidos a nuestro top de crossovers locos e imposibles. ¡Cómo molo! En el número 5 para las personas de habla hispana, que no entendéis, Depredador contra Sálvame. Sí, amigos, imaginaos a toda esa banda de Sálvame siendo cazados por esta bestia salvaje. Esta historia puede ser la más corta de todas, ¿no creéis, amiguitos? Pero a mí me mola, ¿eh? Mola. Solamente podrían derrotar al Depredador encontrándole un hijo secreto o diciendo que está saliendo con la hija de la Pantoja. ¡Arriba! En el número 4, 5 para los angloparlantes. Perdón, es 4. Sí, 5 para los angloparlantes. Me he dejado llegar. Claro. No pasa nada, continúa. O para Canarias. Otro clásico: Alien contra Gran Hermano. Otro mítico personaje que le da. Que le gusta esto de cruzarse con demás gente. Pero no como estáis pensando, cerdetes. Imaginaos un grupo de personas normalmente sin la doxe, como yo, como acabo de demostrar. Encerrada con nuestro xenomorfo favorito. Las noches de expulsión serían de lo más divertidas. Estoy seguro que vosotros lo veríais. ¿A que sí, colegas? ¡Dale caña! Ahora no voy a meter en ningún jaleo. Vais a decir vosotros cuál es el que viene. Yo lo sabéis. Lo voy a decir, pero yo creo que este, más que Fernandisco, es una mezcla entre Fernandisco y Gurruchaga. Sí, es una mezcla de todo. Bueno, Gurruchisco, en el número 3. En el 3-3-3-3, Assassin's Creed contra The Walking Dead. ¿Qué mejor que ver al asesino del credo cargarse a los zombies con la daga oculta? Y si de paso se lleva algún soso personaje y protagonista de la serie, pues eso que ganamos. En lugar de carros de heno, se saltaría sobre zombies. ¿Carros de zombies? Aunque seguramente alguno le pegaría un mordisco en la yugular y se acabaría la cosa. ¿No creéis, hermanos? ¿Te podría subir en un zombie para sincronizar? Seguramente. ¡Pues a tope! ¡Es de enano! Ok, number two. Number two. Number two, pero para los españoles. Number two. Number two. Eso que está en la mente de todos desde que vimos aquella famosa imagen en internet. Blade contra Crepúsculo. Oh yeah. Sí, amigos, la vimos y dijimos: esto tiene que ser la caña de España. La saga vampírica más moña y más absurda tiene que aparecer en este top. Que aparecerá siempre, por lo que veo. Tiene pinta. Así que todos contentos, Blade con su katana matando a los ñoños vampiritos. Dejándola más brillante que nunca. Oh yeah, colega. Además, Blade contra Crepúsculo, seguro que es una historia mejor de amor, mejor que qué. ¡Crepúsculo! Venga, aquí estamos, me estoy frotando las manos, va. Y en el número uno. ¿Qué viene? En el número uno. Cébalo. Os va a encantar y voy a requerir un poquito de vuestra imaginación. Ahora te ha salido un tono por Javier, pero dale. ¡Yo qué sé! ¡Que os propongo ya! He dejado la mejor para el final. ¿Os imagináis un Batman contra mi pequeño pony? ¡Qué bueno hoy ya! ¿Un Spider-Man contra Cthulhu? ¿Un Dragon Ball contra la Casa de la Pradera? Pensé que nos hacía un Dragon Ball contra la casa de mi hermano. No, no, y ese mi... Batman y mi pequeño pony también. ¿Mi pequeño pony? ¡Mi pequeño pony! Batman y mi pequeño pony, vale. Es igual, lo hacemos. Si pagan bien. Venga. Bueno, venga, que no aguantamos más. Y el mejor de todo, que el que siempre está en mente, siempre que guardamos... ¡Bebés contra piratas! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Elías! ¡Estás dejando aquí atrás! Le has dejado abajo, tío. Le has dejado abajo. Tienes que darle... Tú, Elías, tú tienes que estar ahí dándole vida. A él no le gusta ser el vagón de cola. Voy a decir una cosa. Sí. El siguiente puni o alguien. Yo todos los que has dicho me han gustado. Yo los compraría. Sí, han estado muy bien. Ha estado muy bien. Yo crossovers locos. Yo ya, ¿eh? Tú ya. Yo ya. No, yo. Yo tampoco. Y el Yoyos también. Y el Yoyos también. Bueno. ¿Qué recuerdos? Nos recuperamos un poco, vamos a coger un poco de aire. ¿Puedo beber agua, papá? Sí, puedes. Esto ha sido como la zumba esta, ¿eh? Hostia, joder. Esto es como hacer zumba, pero sentado, que es mejor. Sí. Claro. Hacer zumba sentado siempre va. Hay un gif de unas pibas aquí en clase como de Spinny moviéndose y hay una sentada en una silla moviendo las piernas tal y ponía... Esa sería yo. Gimnasio como esta mujer. Esa sería yo, sin duda. Está saliendo un programa rarito hoy, ¿eh? Bueno, da igual. Como si fuéramos normales. Sí, claro. Está saliendo en la línea. Pasa que, bueno, vamos a bajar un poco las revoluciones. Hostias. Ay, venga. Bueno, spin-off de Doctor Who. Espera, bajamos las revoluciones con esto. Sí, señor. Con el spin-off de Doctor Who vamos a, sí, señor, vamos a hablar de una serie británica, así que vamos a algo tranquilito. Un spin-off de Doctor Who. Y Puni, que ya está también relajado, nos va a traer toda la información sobre esta noticia que nos sorprendió hace también unas semanas. Dejamos de zumbear entonces, ¿no? Sí, vamos a dejar la zumba. Muy bien, pues atento a estos amigos Whovians, porque la BBC ha anunciado que tendremos un spin-off de Doctor Who titulado Class. La serie estará enfocada... Espera, ¿cómo se llama? Class. ¡Ah! Dios. Había que hacerlo. La serie estará más enfocada al público adolescente y tratará las aventuras de un grupo de estudiantes de instituto que se las tendrán que ver con alienígenas y otras criaturas extrañas en las que mueve el universo del Doctor Who. Lo que hemos tenido que hacer prácticamente todo de jóvenes. Sí. El instituto en el que tendrá lugar la trama es además el Coal Hill High School, que además a los Whovians les resultará familiar por ser el instituto donde estudiaba Susan, la nieta del doctor, durante las primeras temporadas de la serie ya por 1963, que ya es. También ha aparecido en la serie moderna, por ejemplo, en el especial del 50 aniversario o el de la octava temporada. Se grabará durante 2016, para estrenarse el próximo otoño. Su guionista, Patrick Ness, ya ha expresado que, aunque se ambientará en el universo del Doctor, quiere crear cosas nuevas para la serie, cosas que no se hayan visto antes. Coge como, por ejemplo, lo que se hizo con Stephen Moffat en la era moderna de Doctor Who, creando a Los Ángeles Llorosos. Ness quiere crear nuevos elementos dentro de la mitología del Doctor para centrarse en este spin-off. Además, en la casa de mi hermano ya nos hemos imaginado cómo sería esta versión del Doctor Who de instituto. Y aquí va. Tío, ¿entonces te enrollaste con Amanda y Patty la misma noche? No, tronco, era una Zygon, iba cambiando de forma cada rato. Fue súper fuerte. Profesor Magdalena, no es justo que nos ponga un examen el mismo día de baile de primavera. Te vas a examinar. ¡Oh, tía! ¡Es que no puedo dejar de mirarle! ¡Pues no dejes de hacerlo! ¡Es un ángel lloroso! El profesor Jack Harness es un crack, me ha puesto un 10. ¿En serio? Pero si no has dado la chapa en todo el año. Apenas has salido del gimnasio. Bueno, supongo que sabe reconocer el talento cuando lo ve, ¿no crees? Tío, no funciona el ordenador. No me deja entrar en el 20. El sistema debe ser actualizado. ¡Jo, tío! ¡Es una TARDIS! Ya, pero es una mierda. Es la del año pasado. No tiene todos los extras. Y yo la prefiero en verde mango. Tío, que le está dando un amarillo. Que no, tronca. Que se está regenerando. Ey, nena. ¿Quieres venir conmigo al baile? Alquilaré una limusina más grande por dentro que por fuera, ya me entiendes. Y antes de irnos a la segunda canción de Elías, hay que hacer ese recordatorio. Elías, no pongas música, en blanco. Esto vamos a dejar en blanco porque un tienes que lienzo hablar. En blanco. Esto en blanco tiene, porque tienes que hablar. Elías, hay que recordar que inauguramos sección en el programa pasado. la ruleta rusa, en el cual sorteamos a quién le tocaría hacer una putada. La putada era escuchar, habéis oído bien, escuchar la versión para ciegos de la película La piel que habito. Peliculón. Peliculón. La semana que viene, mejor dicho, no la semana que viene, el programa que viene, Elías, que fue al que le tocó, tendrá que hacernos una breve reseña después de haber pasado por ese trance. Pero ¿nos puedes ir adelantando algo? ¿Has hecho algo? ¿La has ido escuchando? Sí, sí, dos horas, ¿eh? Dos horas. Son dos horas de audio. Sí. Dos semanas de llevamos. Estas dos semanas pensando en hacerlo. A tope. No, aparte de pensando en hacerlo, pensando, qué cabrón, el Víctor. La busca en el iVoox, por lo menos. Sé que está. Con lo bien que va el iVoox, ahora está bien. Sí. La he intentado descargar, pero es que claro, la pack, yo te aviso que has tenido dos semanas y te quedan otras dos. ¿Crees que en un mes te habrá dado tiempo a escuchar dos horas de audio? Sobre todo teniendo en cuenta que tienes está que... Está difícil. Pero que tú vas en transporte público al trabajo. Claro. Que tienes tiempo de ahí. Por eso está difícil. Por eso no la oigo. No haré más preguntas, señoría. Solo te digo, te queda casi dos semanas, bueno, pues... No hay menos. Hay... ¿Sabes lo que hago mejor que ver a Pel Cabito? ¿Qué? Poner música. ¡Qué bien, Ila! Porque ahora podrías ponernos una canción, Elías. Esta es la segunda canción de Elías, preparada para que la cantéis en vuestra casa, en vuestro granero, mientras abrazáis a vuestra mujer barra hermana. Y estamos de vuelta ya empezando la segunda hora de La Casa de mi Hermano y como os hemos avisado en el sumario, tenemos una entrevista con Eduardo Gutiérrez, que bueno, ya le vais a escuchar, es actor de doblaje, está relacionado también, es también director de doblaje y a lo mejor por el nombre no os dice nada, pero en el momento en que lo escuchéis vais a decir, anda, es este tío. Y nada, nos tuvimos que desplazar hasta la Universidad Carlos III y nada, grabamos esta entrevista y esperemos que os guste. ¡Dentro entrevista, Elías! Bueno, nos hemos venido hasta la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos subiendo de caché y ya nos dejan entrar en las universidades. Esto ya es un logro. Y hemos venido para hablar de doblaje con Eduardo Gutiérrez. Si no conocéis el mundo del doblaje, quizá no conozcáis el nombre, pero en cuanto le oigáis hablar vais a decir, ¡anda, mira, pero si es este! Eduardo, muchas gracias por dejarte caer, por estar aquí con nosotros. Hola, gracias a vosotros por pensar en mí. Oye, esto te pasa a menudo, a lo mejor que hables con alguien y que te diga, tu voz me suena mucho, porque salvo alguna excepción, Ramón Langa, el gran Constantino Romero, los que no tenéis una, a lo mejor una visibilidad más allá del uh-huh. micro, estáis más alejados del conocimiento general, por así decirlo. Antes no me conocía nadie, pero últimamente la verdad es que tengo que reconocer que sí me ha pasado varias veces. Hace poco estaba en Palencia y de pronto en la mesa de al lado noté que había una pareja que de vez en cuando se giraba hacia nosotros y le dije a uno de los que estaba conmigo, dije, creo que me han conocido. Y efectivamente A los 10 minutos se levantaron como un resorte, vinieron a la mesa. ¡Tú eres Stewie! Y entonces, pues sí, sí. Ay, ¿nos hacemos una foto contigo? Y dije, hombre, pero en una foto no sale la voz, vamos a hacernos un vídeo. Y entonces nos hicimos un vídeo. Oye, y sin embargo, os cabreáis igual que el resto de actores cuando se encasillan en un papel, porque a lo mejor, por ejemplo, Constantino, en paz descanse, estaría hasta las narices de que le dijeran, ¡ay, dime un yo soy tu padre, majo! Y lo grabo así con el móvil. Hombre, cabrearnos, no. Yo no llego a cabrearme. Sí que a veces pesa un poco, porque dices, pero si yo sé hacer muchas más cosas, ¿por qué la gente me conoce solamente por esto y solo me llaman para hacer esto? Pero en el fondo, no te tienes que cabrear, yo no me cabreo porque yo le debo mucho a los personajes por los que se me conoce, tanto Roger como Stewie, les debo mucho y entonces... Para mí es un orgullo que se me conozca. Lo que pasa es que a la hora de trabajar, pues hay veces que dices, tenedme en cuenta para otras cosas, que también sé hacer cosas que no son dibujos animados. Bueno, Eduardo es actor de doblaje, ha trabajado en un montón de personajes de cine, de televisión, videojuegos, animación. Ya hemos mencionado a Stewie, también le pones la voz a Roger, de Padre Medinusa. Uh-huh. Dobby en Harry Potter, en alguna. Sí. Vince Mazuka en Dexter, que es este forense, el calvo, que está todo el rato de cachondeo y tal, es un vicioso. El viciosillo, sí. Sí. Y Sir Daniel Fortescue en el videojuego Medieval, que es un clásico de la primera PlayStation. Esto por mencionar papeles que la gente pueda recordar. Hay un montón más porque tienes... ¿Cuánto llevas en activo desde...? Pues yo casi 30 años, 28 años, 28 años, porque empecé en el 87, o sea que desde el 87 hasta ahora. Fíjate. Bueno, a nosotros nos interesa también tu otra faceta, que es la de director de doblaje, porque así nos puedes dar una visión más de conjunto de todo el proceso. Así que, pero bueno, antes de nada, te voy a hacer la pregunta fea del mundo del doblaje, y luego ya entramos en materia, ¿vale? Sí. Vale. ¿Es el mundo del doblaje una mafia, como dicen? Nah, qué va. No. El mundo del doblaje es una mafia como es el mundo de los joyeros. No todo el mundo que quiere ser joyero es joyero, o el mundo de los jugadores de fútbol. Es un trabajo muy especializado y entonces eso tiene el inconveniente de que mucha gente quiere acceder y pocos acceden, pero no es una magia. Es una magia, pero no es una mafia. Porque si fuera una mafia yo no estaría en el doblaje. Yo no tenía nada que ver, no tenía familia ni nadie que se dedicara al... ni a interpretación, ni mucho menos al doblaje. Yo lo intenté, alguien se fijó en mí y sigo trabajando en ello. O sea, es que si yo fuera hijo de alguien no podría decir esto, pero es que yo, mis padres no se dedicaban a esta profesión y yo lo he conseguido, o sea que... Pero la pregunta te la han hecho ya más de una vez, ¿sabes? Que es un... Sí, muchas veces, pero por eso quizá ya tenía preparada la respuesta, ¿no? Y es como el Real Madrid es una mafia porque la gente quiere jugar en la primera división y no juega. Pues no, lo que pasa es que no todo el mundo encuentra el momento o tiene la suerte o a lo mejor no es tan bueno como para estar ahí. La mafia en el Real Madrid a lo mejor no está en el campo, a lo mejor está en otro lado. Claro, en los despachos sí. Esa es la pedrada que tengo yo, pero en fin. Bueno, el proceso del doblaje. Vamos a empezar por lo que os llega a vosotros al estudio para hacer la grabación, porque obviamente no os llega el vídeo que hay que doblar, un guión y ¡ale!, a correr. O sea, una guía... Claro, para doblar es que viene todo el material que es tanto la imagen como el guión, como las pautas, que es lo que se llama carta creativa, las pautas por las que hay que regirse en ese doblaje. Y todo eso, pues, se va distribuyendo a los distintos profesionales, desde el traductor a los técnicos. En un doblaje, aunque tú oigas una voz, detrás de esa voz hay decenas de personas trabajando para que se oiga esa voz, desde el técnico hasta la gente de producción que se encarga de organizar el trabajo para que cada actor esté en su momento, la gente de producción que se encarga de tener el material en su día, en la sala preparado para que se pueda doblar, la gente que maneja la informática para que los programas funcionen correctamente y estén los efectos que hay que poner. O sea, es todo un proceso larguísimo de gente hasta que eso llega al final. A lo mejor la voz del personaje tal es lo que la gente se da más cuenta, pero hay muchos profesionales detrás trabajando en eso. En esa carta creativa que has mencionado, ¿qué se encuentra? Pues ahí lo que tenemos es las pautas, las normas que la distribuidora o el director de la película da para hacer ese doblaje. Es donde dice el tipo de voces que se tienen que utilizar, el tipo de micrófonos a veces que se tienen que utilizar, incluso el espacio donde se tiene que grabar, el tamaño de la sala donde se tiene que grabar, y donde te dice cómo es la película y qué es lo que quieren conseguir de esa película. O sea, es como la Biblia de la película. Oye, ¿los estudios os solicitan voces concretas, sobre todo cuando ya las conocen, o solo se centran en el tipo de voz, como has comentado, que necesitan y os dan a vosotros esa libertad de elegir? Supuestamente el director tiene la potestad de elegir su reparto, pero no es así, porque ese reparto luego tiene que estar autorizado por la distribuidora. A veces la distribuidora te pide que sea una voz concreta, o a veces puede pasar también al contrario, que la distribuidora considere que esa voz que tú consideras la idónea o que ha sido la voz que lo ha doblado siempre, que para esa película no le vale y que tiene que ser otra voz. Entonces tiene que ser un ten con ten, un acuerdo entre el director de la película y la distribuidora, que la distribuidora, como es el dueño del producto, al final es quien manda. Entonces si te dice que una película la tiene que doblar Penélope Cruz, pues una de dos, o dejas de hacer la película o la tiene que doblar Penélope Cruz. Y eso es así. ¿Con las voces de famosos ocurre lo mismo? Es decir, ¿quién elige que va a ser, por ejemplo, Santi Millán el que va a doblar a Ted y no otro? Pues en esto ha cambiado, porque antes el que elegía quién iba a doblar, el cliente daba unas opciones y luego el director daba su visión profesional y decía, pues con este puedo, con este no puedo. O sea, yo recuerdo que en Buscando a Nemo, pues a mí me dieron para hacer a Dory como 20 opciones, 20 actrices, de las que yo seleccioné a 3. Y 3 hicieron la prueba. Famosas, todo actrices famosas. Y de las 3 que hicieron la prueba, yo lo vi claro y dije, Anabel Alonso es. Ahora no. Ahora te viene la distribuidora y te dice, lo tiene que hacer fulanito de tal. Pero si no tiene ni idea de interpretación, bueno, pero yo quiero que sea. Entonces, en eso ha cambiado mucho y hemos perdido mucho. Sí, anda que no se nota. Porque se ve cada cosa por ahí. No voy a decir nombres, pero bueno, todos lo sabéis. Bueno, voy a hacer nombres yo, por ejemplo. Tú no tendrías, por ejemplo, nada que ver con elegir a Dani Martín para doblar a Jack Black en Escuela de Rock, ¿verdad? No. Vale, menos mal, porque si no terminábamos aquí ahora mismo la entrevista y te prendía fuego. No, para nada. Madre mía, o sea, no recuerdo... Vamos, siempre está la lucha con lo del doblaje, que no, que es mejor la versión original. Yo suelo defender bastante. Claro, ese es el problema. El doblaje, luego te encuentras esto. Claro, cuando te encuentras eso, ya no tienes argumentos para defenderlo. ¿Por qué? Porque han encontrado argumentos para ir contra ello. Es que esas son las cosas que no se deberían consentir. Dani Martín, diciéndose, tienes que vivir el rock, colega. Bueno, Kim, sin decir más nombres, bueno... En tu caso, no puedes decir más nombres, ¿quién te da más problemas a la hora de doblar? ¿El actor de doblaje profesional, que a lo mejor ya es más divo, o el famoso que no ha doblado nunca, pero sabe que está allí por ser quien es? Es que hay... hay de todo con el botica. Hay todo un abanico, porque el actor de doblaje que es divo, pues ya sabes lo que te va a hacer y no va a hacer otra cosa. El actor de doblaje que es bueno, que es una estrella y que es un maestro... sabes que vas sobre seguro y que te va a sacar un trabajo excepcional. Y luego tienes el star talent o el famoso que no cree en el doblaje y entonces lo tienes perdido. Y en ese momento estás perdido porque no tiene ningún respeto por el doblaje y lo que va a hacer va a ser llevárselo crudo y no puedes hacer nada con él. Y también está el actor famoso que no tiene ni idea, pero que lo primero que te dice... Y esto lo puedo atestiguar porque me ha pasado varias veces. Te dice, tío, no tengo ni idea, ayúdame. Y entonces ahí tienes un campo muy bueno. Siempre que sea actor. Si es cocinero, no. O sea, si es un cocinero o un corredor de Fórmula 1, pues no. Pero Pero si es actor, como él ya sabe interpretar, tú lo único que tienes que hacer es que la técnica le ayude para que eso sincronice en la boca. Y ahí está el caso de Nabel Alonso, incluso de Santi Millán, que a mí me parece que está muy digno en Ted, personalmente. No, ahí te doy la razón, pero vamos, yo ahí tenía la duda de quién lo elegía. Bueno, tenemos ya la película, ¿vale? Tenemos la carta creativa, hemos elegido las voces, el guión. ¿Quién traduce ese guión al castellano? Pues eso, hay traductores, es una profesión y una especialización también, porque incluso en las universidades de traducción hay una parte específica que tratan de la traducción audiovisual. Y esto pues pasa como los actores y los directores. Hay sus estrellas, hay estrellas dentro de la traducción, que los directores nos volvemos locos porque nos toquen esos. O sea, cuando te toca un traductor de los buenos, dices, ¡buah, esto va a ser la bomba! Ahora, si te toca un traductor cutrecillo que tiene menos idea, pues sudas tinta. Entonces, también hay ahí un ámbito profesional que también hay categorías. Y entonces, depende de la película que sea, pues el distribuidor, el cliente, elige un traductor o elige otro. Si la película no tiene mucha importancia, pues bueno, cualquier traductor puede valer, que luego esos traductores serán los que con el tiempo, cuando vayan aprendiendo, podrán estar en la categoría A, ¿no? Pero que, igual que pasa con los actores, que hay estrellas, para mí hay traductores estrellas, que todos estamos como locos porque nos toquen, porque es una delicia las traducciones que hacen. Y luego ese guión pasa al adaptador, que muchas veces, aunque no es la misma figura el adaptador que el director, pero generalmente suelen coincidir y hacerlo la misma persona, hacer los dos trabajos. ¿Por qué? Porque como adaptador tú preparas la película para lo que quieres sacar luego de los actores y entonces le das tu forma porque sabes lo que luego vas a pedir a los actores a la hora de grabar. Claro, y no es lo mismo también traducir directamente el guión que luego adaptarlo, sobre todo para que cuadre con el movimiento de los labios, por ejemplo. Claro, porque la traducción es una traducción literal y el traductor te pone todo lo que dice el actor original, pero luego como director tienes que optar por dejar algunas cosas que no da tiempo decir, por la velocidad que lleva la boca, no da tiempo y el director tiene que crear ese guión para que el público lo entienda. No separarte del original, pero en algunos momentos tienes que tomar decisiones y decir, aquí qué es más importante, que el personaje diga, nos has dejado solos a toda la familia, qué es más importante, toda la familia o el solos. En alguna cosa pierdes en la adaptación porque no da tiempo a decirlo. Muchas veces esa adaptación ya no es solo buscar lo del movimiento de los labios, como hemos dicho, sino también cambiar un poco el énfasis del guión. Por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, a La jungla de cristal 4, que ya lo hemos comentado antes de la entrevista. En la versión original, digamos que era un poco más suave el lenguaje. Y sin embargo, en el doblaje al castellano, es mucho más bestia, por decirlo de alguna manera. Sí, porque además en esa, ahí vino, como carta creativa local, local me refiero a que era para España. La pauta era que en Estados Unidos no habían podido sacar esa película, la habían tenido que limar un poco en cuestión de dureza, porque no pasaba las calificaciones de edad. Sí, era para, se había, había salido para no recomendada para menores de 13 años. Creo, claro. En Estados Unidos. Y entonces ellos no podían sacarla para mayores porque se les iba de su target y tal. Entonces la película esa, la 4, venía un poco light para como eran las anteriores. Pero aquí en España, la pauta que me dieron en la distribuidora es, dale caña, mete toda la dureza que tenían las anteriores y no te cortes. Entonces, yo en ese guión sí que le metí un poquito más de fiereza que lo que traía la película en original. Pero era para igualarla con las otras anteriores que se habían visto aquí en España. Por ejemplo, cuando va Bruce Willis a casa de Kevin Smith, en la versión original decía... sí, o me cuentas de qué va esto, o te pateo el trasero. Y aquí lo que decía es, o me dices lo que quiero saber, o te inflo a hostias en mi propia casa. Es una frase gloriosa. Por cierto, está también el caso contrario de una película, a lo mejor, que es bastante subida de tono ya de por sí, y el lenguaje está acorde de lo que ofrece la película, y sin embargo, os obligan a rebajarlo, que es el caso de Showgirls. Sí, sí, en esa película yo lo pasé fatal. Suerte que yo no era el adaptador, y entonces no me tuve que pelear ni enfrentarme a la distribuidora. Pero me parecía que era una felonía lo que estaban haciendo con la película. La película era muy dura, justamente el efecto o el atractivo que tenía la película es que ofrecía un mundo muy, muy turbio, muy, muy negro, y con suavizar el diálogo, aquello quedaba en sonrisas y lágrimas. No llegaba a ser, un ejemplo, uno de los personajes en original le decía a una chica, el productor le decía a la chica, o me haces buenas mamadas o vas a durar poco aquí. Y aquí quedó en, si quieres durar aquí tendrás que hacérmelo de lujo. No me parece que tenga el mismo sentido. Me ha gustado la comparación con sonrisas y lágrimas, solo que aquí Julie Andrews enseñaría los pechos. Claro. Está bien. Claro, y porque no podían taparlo, si no lo hubieran tapado la pantalla. Oye, en el caso de Padre de Familia, que es una serie que tiene un montón de referencias a la cultura popular estadounidense, ¿cómo se toma la decisión de vamos a mantenerlas, a pesar de que haya gente que no las entienda, o vamos a cambiarlas por un símil que a lo mejor el público español pueda entender? Pues ahí he tenido mucha suerte, porque yo recuerdo que en las primeras temporadas, temporada 1 y 2, sí que la distribuidora, en este caso Fox, sí estaba un poco más encima de mí, y entonces pues me proponían cosas. Yo tenía que tomar la decisión a la hora de adaptar, y había veces que me decían, no, esto preferimos que tenga la referencia. Pocas veces me lo dijeron. Pero a partir de la temporada 3, la pauta, en eso he tenido muchísima suerte, creo que soy un privilegiado, un afortunado con eso, la pauta que me dieron es, la serie las lleva muy bien en esas dos temporadas, haz tú lo que quieras. Lo que tú consideres es lo que va a tener más gracia. Entonces tengo esa suerte de que confían en mí para que yo tome la decisión de, pues esto se queda con la referencia original, o esto es una referencia demasiado local y no se va a entender, pues la cambio. Quizás eso se hacía mucho más antes, lo de utilizar referencias locales a lo mejor. O sea, yo recuerdo, soy aficionado al fútbol americano, y recuerdo un montón de películas de fútbol americano antiguas en las que siempre se le llamaba rugby en lugar de fútbol americano, por no, bueno, mejor dicho, en lugar de fútbol, que es como se llaman los americanos directamente. O quizás, por ejemplo, tú que has hecho además animación en los primeros tiempos de Telecinco con John y sus amigos, pues otra serie, bueno, ya de por sí John y sus amigos obviaron por completo la localización japonesa, aparte de españolizar todos los nombres. Sí, ahí sí que los nombres me venían impuestos y no podía hacer nada. O por ejemplo, en Chicho Terremoto recuerdo también, hay una, como que estaban en Tarragona y se veía claramente letras japonesas. Así, yo eso me niego. En TED lo he pasado fatal. Que sepáis que todas las referencias españolas de TED no son mías. O sea, me niego yo a meter cosas españolas, porque además creo que se salen de contexto. Es como si un personaje en la película pagase en euros. Si está en Estados Unidos, pagará en dólares, ¿no? Entonces, yo me niego, o sea, soy muy contrario a meter chistes y gracias españolas. O sea, no, ¿cómo va un americano a hablar de Rocío Jurado? Pues no, porque no, hombre, Enrique Iglesias aún, o Julio Iglesias, que a veces se ha dado en original, que de pronto lo escuchas y dices, ahí va, sí, ha dicho Penélope Cruz, ¿no? Como referencia. Pero si no, yo no voy a decir Arguiñano ni cosas de esas. Intento evitarlo. Oye, ¿quién tiene la culpa de que en toda la saga de la Guerra de la Galaxia sea el lado oscuro menos en el Imperio Contraataca, que era el reverso tenebroso? O sea, en el caso de secuelas, digo yo que ese tipo de cosas se deberían vigilar, ¿no? Claro, pero no lo sé. O sea, no sé, eso dependerá a lo mejor también de la distribuidora incluso. Cambia de distribuidora la película, aunque la película, la productora sea la misma, luego la puede distribuir otra distribuidora. y toma otra decisión. Yo recuerdo el caso de los teleñecos, que siempre ha sido los teleñecos, y cuando lo cogió Disney pasaron a llamarse los Muppets. Los Muppets. Los Muppets. Pues bueno, porque decidieron que así vendía más muñecos de peluche, porque el muñeco le venía ya en la caja escrito Muppet de Estados Unidos. Es más fácil venderlo como Muppets que cambiar todas las cajas y poner teleñecos. Oye, tenemos entonces ya la carta creativa, guión traducido y adaptado. Nos vamos ya al doblaje en sí. Por ejemplo, ¿cuánto se tarda normalmente en doblar una película de duración normal? Lo de hora y media, dos horas, ya no nos metemos en Señores de los Anillos y similares, que... Claro, pues una película de cine de esas, pues pueden ser 8 jornadas. 8 jornadas de 6 horas y media. Que al ritmo que trabajamos pueden ser 4 días, porque cada día tiene 2 jornadas, de 8 de la mañana a 2:30 y de 3:30 a 10 de la noche. Y en cuanto a los actores, tú como director les tienes que exigir lo mismo que el director de la película le exigiría a los actores originales, la intensidad, ese sentimiento a la hora interpretar. Por ejemplo, fíjate, Joey Tribbiani en Friends decía que él, para poder llorar como actor, se hacía un agujero en el bolsillo, cogía unas pinzas y se iba quitando pelos de la entrepierna para poder llorar, porque si no, no había manera. Era doloroso, pero eficaz. ¿Tú has utilizado métodos similares para tratar de arrancar esos sentimientos a los actores? Bueno, tan bruscos, ¿no? Pero sí, a veces alguna táctica psicológica, ¿no? Como yo recuerdo con el niño del sexto sentido, que tenía que hacer unas frases en las que se emocionaba. Y no era llorar, sino era que se le ahogase la voz y tal. Un niño con 13 años no tiene esa capacidad como actor para sacar eso. Entonces yo le engañé y le dije que lo ensayó el take, que es la toma, es lo que la medida con la que grabamos, lo ensayó, y entonces cuando íbamos a grabar le dije, pero después de esto tenemos que parar un momento porque quieren asegurarse los americanos de que vale tu voz, me parece que te van a sustituir, pero bueno, nosotros vamos a grabar. El chico se emocionó porque estaba muy ilusionado con el personaje y veía que se lo iban a quitar, y entonces fue a hacerlo y se le quebró la voz, le salió casi un puntito de llanto, porque estaba ahogado el muchacho pensando que le iban a quitar el papel que le hacía tanta ilusión. Y cuando ya lo grabamos le dije, no, que es mentira, el personaje lo vas a hacer tú. Pero es que yo quería conseguir ese punto de emoción. El maltrato psicológico entonces funciona bien. pero intenté usarlo poco, no siempre. ¿Cómo os afecta a vosotros la piratería en vuestra forma de trabajar? Porque imagino que os limitan. Pues sí, la verdad es que la piratería nos afecta, porque nos obliga a trabajar en unas situaciones límite, que es con materiales bastante cutres, bastante poco profesionales, digamos, desde imágenes con marcas de agua, todas llenas de símbolos y de letras, hasta imágenes en negro, en las que solo hay un circulito que va persiguiendo las bocas, para las bocas que tenemos que doblar, donde no vemos las imágenes, no sabemos qué es lo que está pasando realmente. Entonces, eso limita mucho, porque si tú no ves los ojos del personaje, no sabes exactamente qué intención le está dando, solamente con lo que oyes. Es la expresión. La expresión del personaje, exacto. E incluso la acción, si tú no ves si el personaje va corriendo o está parado, si no lo ves claramente... a veces vamos un poco a ciegas en eso, ¿no? Y esto es por la piratería, por la rapidez con la que se difunde el producto. Otras veces nos afecta que tenemos que doblar con muy pocos días de diferencia con la emisión. A mí me ha pasado con una serie que creo que se han tenido que saltar un capítulo porque no hemos llegado a tiempo. O sea, porque el capítulo se emitió el miércoles de la semana pasada, el material no nos llegó hasta el viernes y querían emitirlo este jueves. Entonces, a veces te fuerzan a traducir en una mañana, a ajustar en una tarde y al día siguiente ya estás doblando. Y encima no doblando deprisa porque hay que llevar el capítulo a televisión que lo emite 2 días después que lo han emitido en Estados Unidos. Entonces, eso es, limita mucho la capacidad de recrearte y hacer un trabajo artístico, ¿no? Bueno, lo hemos dicho al principio, que has doblado cine, televisión, animación y videojuegos. El doblaje de videojuegos es más difícil que, por ejemplo, el doblaje de animación, que podría ser a lo mejor el más parecido, el que más se podría parecer. A mí no me parece más difícil, es que me parece un campo distinto. Yo no me encuentro a gusto en el doblaje de videojuegos porque no tengo suficientes referencias, me pierdo a veces en qué es lo que estoy haciendo, qué le está pasando a mi personaje, en qué momento aparece esta frase. Para mí es un mundo muy raro, me cuesta entenderlo, la verdad. Me resulta más difícil el doblaje de videojuegos porque no tengo claro qué es lo que estoy haciendo, no tengo una visión del producto. Bueno, los ruidos que escucháis no pasa nada, estamos en la universidad, pasa gente, claro, esto es habitual. Es que la universidad está viva. Y esto es Podcast Verité, ya lo sabéis, que nosotros no cortamos nada. Bueno, el proyecto que más te ha costado como profesional, ya sea como director o como actor. Pues, no sé, cada uno de los proyectos la verdad es que es más difícil todavía. Ahora estoy con una serie que me está costando sudor y lágrimas, que se llama Parenthood, y es muy complicada porque hablan todos los personajes a la vez. Es como mínimo tres personajes hablando al mismo tiempo, todo conversaciones cruzadas, y eso para adaptarlo es muy difícil. Y luego para coordinar a los actores que hablen cuando habla su personaje, que al mismo tiempo se entienda todo, es una de las cosas que creía que ya había hecho todo lo difícil, y no, todavía hay un más difícil todavía. Recuerdo que la primera cosa que hice yo en cine, que fue Asesinos Natos, me pensé que me habían dado la cosa más difícil del mundo, y me resultó muy difícil, pero luego he hecho cosas, cada una tiene su complicación. Recuerdo otra película que se llamaba El sueño de una noche de verano, que tenía la complicación de que el 70% de la película era en verso. Y había que respetar ese verso porque si no, no encajaba en los labios de los personajes. Y fue una gozada hacerla porque me dieron tiempo. Ahí dije, necesito tiempo para hacerla porque si no, no puedo hacer esta adaptación. Y me dieron tiempo, me dejaron hacer el reparto que yo quise. Conté con las voces perfectas para cada uno de los personajes. Y la disfruté mucho, pero me pareció difícil, me pareció un reto hacer esa película. Y vamos a cerrar también con la pregunta típica, el alegato del mundo del doblaje contra lo que defino yo, los talibanes de la versión original. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues pláyate. Pues que, sinceramente, me parece una tontería, así, con todas las letras, lo de imponer una cosa u otra. Vería tan absurdo imponer la versión doblada como veo absurdo e intentar imponer la versión original. Si ya tenemos una tecnología que lo permite y simplemente con apretar un botón tú puedes elegir versión original o versión doblada. Y creo que la gente que no puede ver la versión original tiene derecho también a ver cine. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué fuerza moral le impido yo a un ciego que disfrute de una película? Iba a decir que vea, pero un ciego no la ve, la escucha. Pero si no sabe el idioma, no puede leer subtítulos. Entonces, está relegando a un ciego a no ver la película. Una persona mayor que no tenga la suficiente cultura como para saber otro idioma o como para leer tan rápido los subtítulos, hay fuerza moral. Alguien tiene la fuerza moral para decirle, pues te aguantas si no ves cine. Yo creo que es injusto. Entonces, lo nuestro es una opción para gente que no tiene otra posibilidad de ver el cine. Y luego cada cual que elija la versión original o la versión doblada. No voy a caer en la ridiculez de decir que es mejor el cine doblado. O las películas dobladas, pero yo las disfruto mucho más. Yo que no sé inglés, ni japonés, ni kazajo, ni, pues claro, una película en esos idiomas, o francés, pues la tengo que ver doblada porque si no, no las disfruto suficientemente. Y no tengo suficiente agilidad, y aparte, como me gusta la fotografía, me molesta que me llenen de cartelitos la película, porque yo lo que quiero ver es ponerme en un cine y que me empape la acción, la película. En cuanto me ponen unos cartelitos, ya me están diciendo, es una película. Yo lo que quiero es estar metido en la acción y que nada me disturbe de ver aquello como si fuera la realidad. Y os estáis cargando el nivel de inglés de España. Sí, eso también. O sea, y también tenemos la culpa de los de los restaurantes también tienen la culpa de que a muchas chicas no sepan cocinar o muchos chicos no sepan cocinar. Pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿vamos a cerrar los restaurantes porque la gente no aprende a cocinar? Pues mira. Bueno, pues Eduardo Gutiérrez, actor y director de doblaje, muchas gracias por dejar que te asaltemos desde la casa de mi hermano. Gracias por haberte dejado. Muchas gracias a vosotros y encantado, de verdad. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! Bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora. ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de sudor. Pues con estos acordes comenzaba daba anuncio Adam Boyce en la conferencia de Sony en el E3 del año pasado, por así decirlo ya casi, pues ya una vez ha pasado, y anunciaba que Shenmue 3 salía a Kickstarter. Probablemente, pues aquí en la mesa ninguno lo vivió con gran algarabía, le sudó un poco de las pelotas. Yo que estaba durmiendo. Ya, bueno, pero yo me desperté. Yo el día antes, me acuerdo, estaba en el Toys R Us, ¿no? Mi mujer había encontrado con mi hijo a comprar unas cosas y yo me quedé fuera fumando un cigarro y estaba ojeando el Twitter. Y hace poco que Yu Suzuki se había hecho una cuenta. Y casualidad de la vida me dijo, puso un tweet, me dijo, ojalá me lo dijera. Puso un tweet de, chavales, estoy en el E3, mirad lo que hay. Y puso un toro mecánico, una carretilla elevadora. Los que han jugado Shenmue 1, pues saben que hay un minijuego, es parte de tu vida, de conseguir dinero trabajando y llevas unas carretillas. Pues esa noche me dispuse a preparar un montón de alertas de gente que sigo en Twitter por el movimiento de salvar a Shenmue, por si acaso, ¿no? Daba la casualidad. Y aquella noche sobraba el milagro. Con lo cual yo me fui a dormir. La conferencia de Sony empezó alrededor de las 3 de la mañana. Yo me levanté a las 5 de la mañana y miré el móvil. Y lo tenía, pues, a reventar. A reventar de avisos, el WhatsApp, gente diciéndome, no es coña, ha pasado, lo estamos viendo. Yo me levanté, flipé pepinillo, claro, a lo que flipé allí, y me metí en Kickstarter directo. Sí, era verdad. Ahí estaba el proyecto de Shenmue 3 y llevaba ya, a las 2 horas de anunciarse, un montonazo de pasta. Yo cuando aporté mi dinero, no sé si llevaban ya casi un millón, 800.000 dólares, llevaría más o menos. Y bien, y yo me fui a trabajar. Yo no vi eso. Y a la que llegué, ya se había financiado el juego. Cuando yo llegué a casa de trabajar, ya habían llegado a 2 millones de dólares. Por la tarde, pues me puse a ver la conferencia y el momento, ¿no? En el que justo sale ese acorde, salen los pétalos de cerezo cayendo y eso ya fue el recopetín de las emociones internas. Todo se pasó por mi cabeza y flipé. Y acabé llorando ese día por un videojuego, amigos, porque Shenmue es una forma de ver la vida diferente en los videojuegos. Fue un adelantado su tiempo. Y os traigo, en el condensador de flujo, como se puede viajar para adelante y para atrás como quieras, un libro que han sacado los chavales de Héroes de Papel, una editorial afincada en Sevilla, que ahora se han dedicado a, han tenido las pelotas de sacar libros de papel. Por eso es el nombre muy adecuado, machotes, y lo sacan sobre videojuegos. Han sacado varios, la historia de Final Fantasy VII, la historia de Nintendo por el primer volumen, el Genesis en 8 bits de España, pues los juegos de Amstrad y todo esto, y se decidieron a sacar lo que tenemos aquí, que se llama La Odisea de Shenmue, escrita por Ramón Méndez y Carlos Ramírez, con el prólogo de Cédric Biscay, que es el de Shibuya Productions, el francés, que ese es el que más pelota le ha echado porque se ha jugado su empresa para poder hacer realidad esto. Y nada, hablaros pues de este libro, que está bastante bien. Es un, tal vez no sea lo que esperábamos de una historia contada de un sentimiento más pasional. Es algo más fría, es muy técnica, analiza muchas cosas. Está muy bien también porque analiza la situación en la que pasa el videojuego, que es a mediados de los 80, entre Japón y China. Y nos hace ver cómo eran las sociedades en ese momento. Muchos temas, ese juego trata el racismo, trata, las relaciones interpersonales entre adolescentes. Era un juego, pues, muy raro para aquella época. Aunque ahora, pues, estemos acostumbrados a Grand Theft Auto, a historias profundas y cosas. Quizás el libro se centra más en la parte de la propia historia del juego, el entorno, la programación, más en cómo se creó Shenmue y no tanto en la visión del fan de Shenmue, que es a lo mejor lo que pides tú, lo que estás expresando tú ahora mismo, es la visión del fan, de esa pasión, lo que le hizo sentir la primera vez que jugó a Shenmue. Es una historia de amor mejor que Crepúsculo. Eso también, y eso también. De lejos, además. Tiene muchas más historias de amor que Crepúsculo este juego, solo quiero decir eso. Y sí, no, sí hablan desde esa perspectiva, pero intentan ser, yo creo, comedidos para, pues ya sabemos cómo son estas cosas de ahora, si eres tal o eres Pascual. Intenta ser excesivamente técnicos. Es muy frío. Quieren mantener una neutralidad. Claro, un lado y otro, los aspectos técnicos, Cómo, ¿sabes? En lo social, en cómo lo ven ellos. No se han dejado llevar por el love fan. Digamos que se han contenido, sí. A mí me parece que se han contenido algo. Sí, bueno. Pues entre... ¿Cuántas son? 200 páginas que se vean. Sí, sí, bueno, y con más fotos, que te vienen unas fotos, pues sobre todo para meterte en... Es que, por ejemplo, en el juego hablan de Kowloon, que es una ciudad que ya no existe en Hong Kong. No, es una ciudad, un poblado, era un poblado Kowloon, de sí, es una, chungos. Una península dentro de la propia Hong Kong, me parece. Y ahí se reunía pues, lo peor de lo peor de lo peor, y en el 93 decidieron echarla abajo por lo conflictiva que era. Entonces, tiene aspectos como ese en el que tú puedes vivir en una ciudad que ya no existe. Puedes recorrerla tal y como era, uno a uno. Y ya esa ciudad no existe para nada. Ese cacho de ciudad, vamos. A mí se mueve, yo solo he podido jugar el primero, a mí me dio una sensación de ser una cosa de, hostia, qué grande es este juego, que todo lo que me ofrece, todas las cosas que puedo hacer, y sin embargo luego me da la sensación de que se quedaba corto, que se quedaba incompleto, que si seguías la historia decías, coño, ya. Es que estaba proyectado para que fueran muchos capítulos, claro, pero... Y que no fuera siguiendo totalmente la historia. Claro, pero en el momento que se te dedicabas a seguir la historia un poco más rápido, sin disfrutar realmente de lo que tú decías, de ir a trabajar. Claro, disfrutar y a trabajar, qué jodido. Tenías pero bueno, tenías que ir a trabajar, comprarte gachapones... Sí. Las patatas, jugar al videojuego... Sí, buscar trabajo. Mira, yo me acuerdo una vez que quedé con un amigo para ir a buscar trabajo. Empezamos a jugar al Shenmue porque era demasiado pronto. Nos tenías que ver a las 2 de la tarde, los dos vestidos para buscar trabajo y aún jugando en el Shenmue, buscando trabajo en el Shenmue que no sabíamos cómo se hacía. Y estas cosas las hemos visto en GTA, por ejemplo. Este tipo de minijuegos, por llamarlos de alguna manera. Por eso Shenmue fue un juego que de verdad fue adelantado a su tiempo en una consola, como fue Dreamcast, que también estaba adelantada a su tiempo. Incomprendida. Total. Por eso ahora es lo que escribí en el blog, los lamentos ahora de la gente. ¡Ay, madre, la Dreamcast ha sido un consolón! Ya, bueno, haberla comprado. Cabrones. Y pues poco más ya que deciros. Tampoco es plan de destripar el libro. Porque, cuanto a la edición, yo que tengo el libro, el de Génesis, es tapa blanda con mucha fotografía. Obviamente, el libro de Génesis son... Yo, de hecho, me lo compré pensando que era más una historia sobre el software español y realmente es una recopilación de juegos, de fichas sobre los juegos en 8 bits del software español, que no está mal, pero es tapa blanda y papel satinado. Esta edición... Sí, esta edición, la que yo tengo, es una edición limitada, claro, que sacaron una tira de 500, pero la edición... normal, tiene las mismas tapas y todo, solo que no tiene el efecto dorado ni es carmesí, es blanca y naranja. El árbol de Shenmue es naranja con los kanjis. La edición especial yo creo que alguna copia todavía queda. Estaba en 27 con gasto de envío y la normal en 25 con gasto de envío. Bien. Y nada, pues eso, de aquí apoyar este tipo de iniciativas de sacar libros basados en videojuegos, en buenos videojuegos. Se está escribiendo mucho últimamente sobre videojuegos y bastante. Pues porque ya empieza a ser algo más que el ocio del friki. Y porque la gente que jugaba videojuegos en aquella época ahora escribe sobre lo que jugaba en aquella época. Sí. Luego, además, bueno, lo único así que me leí de videojuegos también era de la historia de Nintendo, no de esta gente, sino de otro autor. No recuerdo ahora, no sé que lo compré por Amazon. Lo compré, de hecho. Fíjate, para que yo me compré un libro electrónico. Bueno, la versión de la historia de Nintendo puede ser. Ellos han traducido un libro ya existente, yo creo. No, el que yo digo no es el de esta gente. De hecho, el de esta gente es la historia de Nintendo. Pero claro, el primer volumen se centra en la Nintendo antes de hacer videojuegos. Y esto es una recopilación de cachivaches y de juegos. Cuando hacían juegos de cartas, sí, y los de juegos de tablero. De hecho, además, si te compras una de las ediciones que hay en la web de Héroes de Papel, te regalan una baraja. Sí. De las de Nintendo. Y, sí, efectivamente. Y yo, me parece que tú tuviste algún problema con el tema del envío. Sí, pero eso fue por ASM, que... Ah, bueno, vale. Se hizo un poco el freestyle de... Esperas que ahora no me viene bien. No, a mí, por ejemplo, yo sí que es verdad que no tuve ningún problema. También compré directamente a la web porque... La compra de la edición limitada solo es a través de web. No está en Amazon ni está en... Pero yo he visto libros de la editorial, por ejemplo, en Fnac. Sí, en Fnac. Se venden fuera, digamos, de ese entorno. No solo, no hace falta que acudas directamente a la tienda de la web. Y van a sacar ahora el próximo que creo que van a sacar. Era el de la historia de Final Fantasy VIII, como el del 7, que sacaron, pero con el 8. El del 7 también tiene muy buena venta. Sí, ese ya me lo pidió para reír ya. Bueno, pues hasta aquí, cerramos hoy, sí, apagamos el condensador. Que todavía sigue el Kickstarter a través de PayPal, por así decirlo, y que si queréis seguir contribuyendo, si sois fan, pues os animo a ello. Y para más información sobre el mundo se mueve, también recomendar el artículo que escribió yo en nuestro blog, que ahí está. Que 1300 palabrejas, yo creo que no he escrito tanto nunca. ni en un examen. Ni en el instituto. No, jamás. También. No, pero es un artículo que está muy bien, está feo que lo digamos nosotros, pero es así. Y oye, que de vez en cuando subimos cosas en el blog que no tienen. Que lo miréis, que lo puse bonito en verano, ahí me es verdad, el curro que hizo de poner bonito el blog lo hizo Yoyo. Así que dicho queda, pues muchas gracias Yoyo por acercarnos la visión de Shenmue. Y ahora, nos vamos, esta vez sí, no lo hubo la semana pasada, pero esta vez sí tenemos Los vecinos de mi hermano. Esta vez vuelven, ya sabéis que es esa sección en la que hablamos con nuestros vecinos, es decir, otros podcasters, bloggers, lo que sea, y que en lugar de sal, azúcar, pimienta o huevos, así, hay que decirlo así, huevos. Que se te llene la boca. Sí, que te llene la boca con qué. Con huevos. ¿Cómo lo ha dicho él? ¿Cómo te gustan, goloso? ¿Cómo te gustan? ¡Calla, tonto error! Bueno, basta. Pues eso, les pedimos que nos hablen de lo que quieran, que nos den su opinión sobre el tema que más les apetezca. Y en esta ocasión tenemos a Eric Gatby, que es del podcast y también del programa de radio Ciruelo Freak Cinema, que es un rincón cinéfago y cinéfalo. ¿Qué te pasa con Ciruelo? Que te va a meter todo el ciruelo hasta que te tiene la boca. Cinéfalo. Es cinéfalo. Cinéfago y cinéfalo, como dice él. Bueno, es un programa sobre cine de géneros, terror, ciencia ficción, etcétera, que se puede escuchar en iVoox, también a través de su web, que es ciruelofreakcinema.gimdo.com, y también se emite en radio todos los viernes sobre las 11:10 más o menos dentro del matinal de Radio Vallecas. Así que vamos a escuchar el audio de Eric. Esta historia se sitúa en 1986. Habían estrenado la película Cobra y existía un videojuego que estaba obsesionado por conseguir. Mi primo y yo salimos de la estación de metro de Tirso de Molina en dirección al Rastro con una complicada misión: comprar juegos piratas para el Spectrum. Teníamos entre los dos ahorradas 1000 pesetas, 6 euros, que por aquel entonces era un pastizal para un niño de nuestra edad. Aún así, cada cassette costaba 400 pesetas, y no nos conformábamos con llevarnos los dos juegos. Así que habíamos trazado un plan. Días antes, habíamos visto por la zona a grupos de trileros. La gente apostaba y casi todo el mundo cobraba. Ese casi eran los incautos que no se percataban de que ahí los únicos que ganaban eran ganchos, pero eso lo supimos más adelante. Nuestro objetivo era apostar las 1000 pelas, multiplicarlas por 5, no queríamos abusar de los pobres trileros, y hacernos con una buena remesa de juegos. Empezamos a buscarles, preguntamos a la gente, que nos miraban extrañados de arriba abajo. Pasó una eterna hora y media hasta que finalmente vislumbramos un grupo de trileros en un callejón de la plaza de Cascorro. Nos acercamos cuando a pocos metros de la mesa nos entró una mujer bien vestida, hablaba con un deje yonki y nos instó a jugar mientras se reía y nos enseñaba su cariada dentadura. Nos contó que cuando tenía nuestra edad ella también jugaba y que había ganado mucho dinero. Mi primo y yo nos miramos pensando lo idiotas que debían ser los trileros, pues el 90% de las veces perdían. Fuimos hasta la mesa acompañados de nuestra anfitriona cuando el tipo que movía los 3 cubiletes movió el dedo negativamente. «Niños, no», le dijo a la mujer. Esta le insistió, pero el tipo se negó en rotundo. Lo sentó fatal, insistimos. Hasta aquí a lo lejos un coche de la municipal hizo su aparición y antes de poder parpadear, el trilero, la yonki bien vestida y la gente de alrededor se esfumó de golpe. Mi primo y yo pensábamos que nos habían calado, que éramos tan listos que los trileros sabían que les íbamos a fundir todo el dinero. Nuestro plan habría fracasado, en parte. Aún nos quedaba el plan B, comprar solo 2 juegos. Llegamos al puesto de los cassettes piratas y ahí estaba el juego de Cobra, con la carátula fotocopiada a color, nivelazo. Pagamos al tipo, mi primo se llevó el juego de Game Over, con la carátula dibujada por el gran Alfonso Azpiri, en la que una chica futurista en la portada se le veía medio pezón. Llegué a casa. Tenía pensado jugar todo el domingo entero. Si hubiera podido, habría jugado hasta que me sangrasen los ojos. Saqué el cassette de la carcasa, lo metí en el lector de mi ZX Spectrum Plus más 2 y escribí en la pantalla Load comillas comillas. Puse el play y la cinta empezó a correr. En cualquier momento empezaría a escuchar el estridente sonido de carga, pero pasaron unos minutos y no se escuchaba nada. Pasaron más minutos todavía y el silencio se volvió insoportable. La cinta estaba vacía. Fue un momento frustrante y muy doloroso de mi vida. Como pillarse los cojones con la tapa de un Spectrum. Eso sí que tiene que doler. Pillarse con la tapa del Spectrum. Muchas gracias, Eric. Ya sabéis, le podéis encontrar en ciruelofreakcinema.gimdo.com. También está en Facebook, en iVoox, en todas partes. Si buscáis Ciruelo Freak Cinema, lo podéis encontrar. Y esta historia que nos ha contado, esta fábula de su infancia, lo que nos demuestra, ¿qué es? Que no te fíes de los trileros junkies. Pero a mí lo que más gracia me hace es lo de la mujer con el eje junkie, pero muy bien vestida. Me recuerda de... Yo soy un vanidoso, ¿eh? Que he visto de Armani. Sí, claro, lo de entré en el banco y me atendió una señorita muy guapa, por cierto. Muy guapa, por cierto. Muy guapa, por cierto. Pues esta era una señorita bien vestida, con un eje junkie. Así que nada, y era muy grande la portada del Game Over de Aspiri, ¿eh? Ojo, cuidado ahí con eso. Nos vamos ya a comentarios de los oyentes. ¿Nos dejas, Elías? Sí. Sí, Elías dice que sí. Pues venga. Cruzado. Usemos el tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. Hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @ casa de miro. Cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierda. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señores. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos firme. Profesional. Muy profesional. Antes de ir a los comentarios, antes de comentar los comentarios, deciros que tuvimos algunos problemillas de edición y tal en el programa pasado. Lo subimos dos veces, estaba un poco desacompasado. Al final lo subimos bien, pero bueno, si alguien lo escuchó mal, escuchó el sonido desacompasado y no se dio cuenta de descargar la versión buena, pues pedirles disculpas. Vamos a ver qué comentarios tenemos, por ejemplo, Facebook, mismamente. Vamos a estrenar Facebook, ahí. ¡Qué bien! Justo ahí. Cuando bebía. ¡Justo! ¡Ay! ¡Lo has pillado! Pues mira, en Facebook, que somos nuevos, entonces tenemos uno. ¡Hey, yeah! Pero ya tendremos más. En el post que hicimos de aquella cosa que habían confundido... Eso es buenísimo. Una escena del barco con una peli porno y tenía 500.000 de visitas, ¿no? ¡3 millones de visitas! La gente, claro, confunde porno, sí, y se le va a las manos. Sí, para la gente que no lo sepa, aclaremos. Hay un vídeo en YouTube de la serie esta española del barco y el thumbnail que sale en la imagen, pues como salen señoritas ligeras de ropa y un señor ahí con pecho palomo, pues la gente se pensaba que era porno. Sí. Y por eso ha tenido un huevo de... Dos maromos semidesnudos con dos chicas en bikini, una de ellas empatarradas en una camilla, desde además un plano muy ingrato para mí, mi entender. Con otra como que se está acercando en demasía a lo que es la flor, ¿no? Y aquí Adrián G, bueno, H-E-O-R, G-O-R, Adrián G-O-R, dice, si es que con tan poca ropa confunde a cualquiera y se ríe. Y a lo que nosotros le dijimos, y la noche también confunde mucho. La noche confunde muchísimo. ¿Qué más cosas tenemos? Yo que sé, por ejemplo, en iVoox. Pues mira, en iVoox, que ya somos maduritos, en vez de uno tenemos dos comentarios. ¿Pero cuántos me gusta? Ah, bueno, hemos batido tenemos 10. 13, no, no, 13. Hay 13 pues sin rima. A mí me marcan 10. Porque iTunes. Porque esto crece a un límite vertiginoso. Y mira, el primero tenemos a Archivero, que dice: genial que hayáis vuelto. Se os echaba de menos. El hype por Star Wars es infinito. Espero que habléis en un futuro de la serie de Bill Dead. Y no censuréis al colega, que tiene mucho razón. Pues sí, sí que tengo siempre razón. Espera, qué bien que ya te haya tocado ese a ti, ¿eh? ¿Verdad? Qué casualidad. Bueno, y de la serie Bill Dead, pues hombre, pues si nos vemos algo, seguro que hablaremos. Y tenemos también a Carlos FC. Es esa, ya decía yo. Carlos Cenalmor, que además ha sido vecino. Muy bien, pues este vecino nos dice que gran programa y gran hype para el episodio 7. Ya tengo las entradas, ansia viva. No hacía eso desde el episodio 1, aunque ahora lo pienso y me da la bajona en la comparación, pero sospecho que esta vez saldremos más contentos. Y Regreso al Futuro, obra maestra, sin discusión. Redonda del principio al fin. Saludos. Nada que alegar. Es que esto es... O sea, ha dicho todo lo que había que decir y todo está... Yo, es que sabemos de las entradas de Star Wars. Estábamos trabajando en ello. Bueno, están ahí, ¿no? Sí. Están ahí. Por cierto, una cosa que se me olvidó decir antes respecto a los vecinos. Hablamos con podcasters, hablamos con bloggers... vosotros también podéis enviarnos vuestros editoriales, vuestras cosas, si queréis, nos enviáis un mensaje de voz, nos lo adjuntáis ahí al mail y que lo ponemos. O sea que tú también puedes ser un vecino de mi hermano. También puedes venir a pedirnos sal. Pues, o pimienta. Mejor que la traigan, tío. Hombre, claro. Estamos, ya tienen que venir nosotros, ¿no? Estamos faltos de todo, además. Vamos a Twitter, ahí tenemos por ejemplo a Skyden, que dice: disfrutando la vuelta de la casa de mi hermano, que somos unos trolacos, que sigamos así. Así que sí, somos unos troles. No, okay. ¿No va a venir el hermano mayor? Pues sí. Está aquí persiguiendo. También ha dicho que echaba de menos la sección de los vecinos de mi hermano, que... Oye, que lo echaba de menos, pues bueno, ya veis que has vuelto. Nos la vamos a tomar con un poco más de calma. Antes era toda la, de todos los programas y a veces era muy difícil. Porque había gente que sí que quería colaborar con nosotros, gente que quería pero no podía, pero fíjate que... Hay unos hartos sopas que ni siquiera contestan. Claro, ese es el problema. Había gente que le preguntabas, oye, ¿te importaría? Y si no puedes, no pasa nada, pero dinos que no para buscar alternativas y pasaban de nosotros. Entonces, muchas veces era complicado, así que la sección va a seguir, pero no cada programa, sino... Sí, a lo mejor hay dos programas que salen y a lo mejor otros dos que no, pero bueno, irá saliendo. ¿Qué más cosas tenemos por ahí en Twitter, Víctor? Pues yo tengo uno que me ha encantado porque es de mi palo. Y que es de Celacanto, 77. Sí. Que dice: cualquier cosa aguada en una piña es herejía. Eso es palabra de Dios. Sí, esto tiene que ver con aquello que dije de que la pizza con piña mola. La pizza con piña pues no mola. En Twitter se creó un tremendo debate precisamente sobre la pizza en la piña. Y había. Y como habéis visto, yo me quedo con el que a mí me interesa. Efectivamente, sí, porque. Los que decían que la pizza con piña estaba buena, de eso no dicen nada, es ¿eh? Es que no hay ninguno sobre la piña, no hay ninguno. Podéis seguir discutiéndolo bajo el hashtag la piña, la pizza con piña trae riña. Pizza con piña sí o no. Vamos a inaugurar. Vamos a hacer más encuestas en Twitter. No sabemos pizza cómo con está piña, lo de si podemos seguir haciendo encuestas o no. Pero a mí me gusta lo de la pizza con piña trae riña. Bueno, luego lo miro. Mira, Bilbo nos decía: vamos a empezar el lunes con la casa de mi hermano y con Pink Floyd. Pues claro, o sea. Bien, o sea, psicodélico, nosotros, vale. Y también dice que ¿qué le ha pasado a Elías? Que se ha descubierto el banco de sonidos del Casiotone. Elías no dice nada, mira. Asiente y sonríe. Asiente y sonríe o. No sé a qué se refiere. Vale, eso. Por cierto, dice que lo del pitidito, el pitidito de censura, dice que merecemos la muerte a manos de un maratón de V-Ball. Ha habido gente que nos ha dicho varias cosas respecto a lo del pitido. La gente quería oír, que pero la casa de hermano quiere proteger vuestros tiernos cerebritos y no podéis llegar a escuchar tan lenguaje de mordos. Sí, también todos los perros del barrio creo que también se han quejado de los pitidos. Yo tengo uno dedicado a Elías, precisamente, que es de Isaac von Clark. Isaac von Clark, que es un clásico también, sí, un colega. También nos ha dejado un comentario en Facebook. Que dice: nadie echa de menos la música folk ucraniana en casa de mi bro. Hombre, pues. Elías, tú antes molabas. Habíamos puesto un poco de country y tal, lo que pasa es que no tenía idioma. Si él quiere cantar en ucraniano sobre esa base, es muy libre. Es libre de hacerlo, ¿no? Sí. En fin. Bilbo también le ha gustado el top 5 que hicimos la semana pasada, ese top. Parejas que se odiaban pero se amaban a ritmo de Chemical Brother es lo más. Muy bien. ¿Más cositas? Pues es que he llegado a la conversación de la piña y como estáis pues en mi contra. Pero sí quiero destacar el hecho de que dos de nuestros hermanos estuvieron en el Canto del Grillo madrugando. Es cierto. Estuvisteis en el Canto del Grillo madrugando y casi... Eso es mentira, que yo no madrugué, que trasnoché directamente. Y nos instabais al resto de miembros del equipo a escucharnos en directo a las 3 de la mañana. Sí, estuvimos en una tertulia en Radio Nacional de 3 a 4 de la mañana en el programa El Canto del Grillo. Hemos entrado en la televisión nacional... No, en la radio. En la Radio Nacional a las 3 de la mañana. A ver si te crees que no... Poquito a poco, ¿no? Sí, a ver si te crees que en otro horario nos iban a dejar... Pues ahí estuvimos. No me acuerdo ahora qué día fue, pero vamos, por si lo queréis descargar. El 29, creo. Sí, por ahí. No, el 30. La noche del 29 al 30 de octubre, pues ahí en el programa El Canto del Grillo había una mesa de debate sobre frikis. Mira, hablando de todo esto, hablando de cosas de frikis, dice Hermizad, Estero Oliva, del podcast Atmósfera Cero, que efectivamente, como dice Víctor, la película del Festival de Sitges de este año ha sido The Final Girls. A lo que yo le dije, que totalmente, peliculón. Bueno. Está por ahí. Más cositas. Nada, revisando. Retuitea, hemos puesto, creo que todos los trailers que empezamos a ver, los ponemos en Twitter. Sí, ¿habéis visto el trailer de Predicador? A mí no me ha hecho. A mí no me ha gustado nada, pero claro. ¿Qué vas a poner de primeras? ¿A la iglesia flotando? ¿No vas a empezar? Joder, ¿sabes? Sí, no sé. La iglesia flotando, tal y cual. Hombre, yo hubiese, cuando está teniendo la conversación con el chaval, que le brillasen los ojos, el detalle de los ojos rojos cuando da órdenes o algo así. No sé, sí. ¿Sabes? Pero el no trailer, sé. Ya he hablado con varias personas que... No a mí no... Y vemos que tenemos hay una campaña ahí entre Bilbo, Esther, arroba esta mujer, y JJRBS para que... Bad Spencer y Terence Hill salgan en alguna entrega de Los Mercenarios, ahora que ha sido el 86 cumpleaños de Bad Spencer. Hay una foto buenísima de Bad Spencer celebrando el cumpleaños con Terence Hill. Sí. Los dos en plan coleguillas. Y ahora mismo la encuesta sobre si queréis que sigamos haciendo encuestas en Twitter, ahora que hemos hecho una. Es genial. 63% dice que sí y un 37% dice que pa' qué. 8 votos. Y quedan 21 horas. Bueno, para cuando escuchéis esto ya habrá salido. Ya habrá muerto. O sea que pa' qué. O sea. Esto es lo que hay. O sea que sí vamos a hacer más encuestas en Twitter, Duco. Yo creo que sí, que total. Sí, es gratis. Sí, es gratis, sí. Bueno. Es gratis. Pues claro, ya está. El administrador que se ocupe de administrar. Y si revisáis la cuenta de Twitter, veréis un vídeo muy hermoso con Elías y yo dándonos amor. Y con esto cerramos, yo creo. Con un intento de la música de Ghost lamentable. Sí, con por esto parte del resto. Cerramos, creo que ya, ahora sí que sí, el programa de hoy. Ah, mira, sí, tenemos unos últimos comentarios. Sí, mira, De Miquel. Tenemos a Carmen que solo dice. Mira, en respuesta a este vídeo que hemos publicado, solo dice: Juas, Juas, Juas. Y espera, ¿y de verdad quieres más cosas sobre ese vídeo? Hemos publicado también una foto de unos muñecos de Hulk Hogan y Undertaker y Mikel dice que son muy grandes. Y respecto al vídeo de Elías y Servidora, que dice que parece una clase de Tai Chi. Esto, nada, hace 10 minutos que lo han publicado. Así que, en riguroso directo. Nos vamos ya, que ya hemos hablado bastante hoy. Yo quiero cerrar ya esto. Yo quiero cenar, que es distinto. También. Así que nada. Muchachos, muchachas, iros despidiéndose, venga. Adiós. Hasta luego. Agur. A la siguiente. Elías. Dentro de 15 días. A la siguiente. No aventures. Hasta la siguiente, puede ser dentro de 15 días, un poco más, un poco menos, dentro de un mes. Y ya sabes. Hala, adiós. Para la cinta. Se me olvidaba decir que para el siguiente programa vamos a hacer un especial de música de videojuegos. Vamos a elegir nosotros las canciones que más nos gustan de nuestros videojuegos favoritos. Vamos a contar por qué las hemos elegido. Y lo que queremos es que vosotros participéis y que nos mandéis a través de los canales habituales los nombres de las canciones que queréis escuchar en el programa y por qué. Así que nada, a eso vamos a dedicar el siguiente programa especial música de videojuegos en la casa de mi hermano. Ahora sí, Elías, sube la música. Elías, vente. Con voz de chulo. Venga, sexual. Ya me entiendes. Sensual. Sexual. Vente, eres sensual. Macho. Eres nena, macho. ¿Quieres venir conmigo al baile? Tú le echas así a las traducciones. No mames, no pasa el casting. Ey. Me necesito beber algo. Joder, macho. Joder. No tengo voz. Ey. Nena, ¿quieres venir conmigo al baile? Alquilaré una limusina más grande por dentro que por fuera. Ya me entiendes. Elías. Tienes que ser sensual. Tienes que ser sensual, Elías. Tienes que ser sensual. Nena, ¿quieres venir conmigo al baile? Alquilaré una limusina por dentro. ¿Por dentro? ¡Ey, nena! ¿Quieres venir conmigo al baile? Alquilaré una limusina más grande por dentro que por fuera. ¿Ya me entiendes? No, no te entiendo. Piensa que si no lo consigues... Piensa no en Aznar. ¡Ey, nena! ¿Quieres venir conmigo al baile? Espera, otra vez que sonaba lo de Aznar. Venga, shh. ¡Ey, nena! ¿Quieres venir conmigo al baile? Alquilaré una limusina más grande por dentro que por fuera. ¿Ya me entiendes? Ahí ha salido Julio Iglesias, que lleva dentro. Sí, y lo sabes. Bueno, venga.